Una hora de rock. En Rock Salta. Rock Salta, uniendo estilos. Volvemos al programa. Ya estamos listos con Néstor del otro lado. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Acá estamos en la provincia de Salta Capital, en el Paseo de los Poetas, muy cerca de un local que se llama el Boliche Valderrama, como dice la samba. Saludándote y acá haciendo un poco de difusión para que los salteños se animen a ir a la vecina provincia de Tucumán, que ustedes van a estar ahí haciendo dos fechas este sábado y este domingo. Así es, qué linda introducción, qué linda descripción del lugar donde estás, primero. Si Dios quiere, este sábado estamos llegando una vez más a Tucumán, en el marco de la presentación de nuestro disco, así que con muchas expectativas. La verdad que este nuevo material se hizo esperar. Hubo mucho tiempo entre el anterior y este, entre Activistas y El Fuego en Nosotros. ¿A qué se debió tanto tiempo? Mira, se dio particularmente a que El Fuego en Nosotros, que es el disco anterior de estudio, nos abrió muchas puertas. Estuvimos mucho tiempo tocándolo por el interior del país, un poco también por Centroamérica, por México, y en el medio de todo eso nosotros editamos un disco con un DVD, tributo a Bob Marley, que hicimos en el Luna Park en el 2000, hace dos años. Uh-huh. Así que nosotros entre disco y disco de estudio tardamos 4 años, pero en el medio hubo un disco que, si bien no era de canciones originales, también eso, que se prolongara un poco la salida de este último. Aunque nos sentimos a trabajar en este último. Claro. Se nota en el disco, en el nuevo material en Activistas, por lo menos yo que lo sigo hace un tiempo, en este nuevo material, un gran trabajo en el tema de las coristas, que por ahí no se notaba antes, en el tema de arreglar un poco más las canciones. ¿Vos también los notás así? ¿Esa sería la diferencia entre con los otros discos? Eso sí, lo noto así, es la gran diferencia. De hecho, los arreglos vocales los produje yo, junto con las chicas, y sí, es lo que marca la gran diferencia a nivel audio de los discos que veníamos haciendo a este, porque es un timbre que realmente es notorio. Primero el timbre en sí femenino, pero la calidad vocal de las dos chicas que están tocando con nosotros, tanto Anabela Levy como Gabriela de Lorenzo, le han dado un color bien diferenciado de los otros discos. Claro, antes recuerdo en las presentaciones que hicieron acá en Salta y en otros momentos que lo hemos visto, que tenían los coristas masculinos, que eran unos chicos de Brasil, si no me equivoco. Perfecta tu memoria. Ese fue como el primer encontronazo nuestro con trabajar con coristas. En aquel entonces estábamos trabajando con el cantante y guitarrista de Pure Feeling, una banda de Brasil. Después, cuando Marzo, que es el cantante, decidió regresar a su país, Rogerio, que es guitarrista, en realidad es guitarrista, y vino a cantar acá porque, digamos, siempre le hacía los coros a Marzo, y entre estos dos se conocían, tenían la costumbre de cantar juntos, y a mí me servía eso, más que una gran disposición vocal, ¿no? Sino que se conocieran, me parece que ese color también en ese portuñol que se cantaba un poco también le daba un colorcito. Quedamos con esa situación que nos gustó, y cuando se desmembranó ese dúo vocal, paralelamente yo ya había conocido a una de las chicas y me dieron ganas de probar, lo propuse en la banda, vinieron y me parece que sumaron y mucho. Mirá qué bien, la verdad que sí, el nuevo material se nota esa diferencia y le suma, como bien todos creemos que hemos arrancado escuchando reggae por Bob Marley, escuchando a los Wailers, ahí con las voces femeninas en los coros bien adelante, escuchándolas, sintiéndolas, y por ahí no había muchas bandas o no había bandas en Argentina que tuvieran así una importante presencia femenina. Sí, la verdad que muy contentos con esta, ya hace 2 años que estamos trabajando con ellos. Mira, una de las cosas que queríamos hablar con vos, nosotros editamos una revista, la revista Rock Salta, estuvimos cubriendo todo lo que era el festival Cosquín Rock y queríamos hablar un poco de eso, del escenario reggae, de su presentación. ¿Cómo es eso de año a año ir a Córdoba a saber que va a haber un gran festival donde conviven varios estilos? ¿Cómo lo vivís vos? La verdad que fue cada año fue diferente. La verdad que los primeros 2 años que fuimos al Cosquín nos desencastábamos un poco, quizás porque la banda estaba en otro momento y en un festival tan grande no lográs que te den la bola que quisieras en la parte técnica o en los requerimientos que hacen que vos puedas tener un show un poco más armado. Después nos empezamos a dar cuenta y entender que era un festival masivo y muy vertiginoso, con muchas bandas. Entonces empezamos a relajarnos. Paralelamente a eso se fue generando el escenario alternativo reggae. Y ahí nos empezamos a sentir como más en casa, más en nuestro palo. Todos los años compartimos con las principales bandas del género. Lo vivimos cada año mejor. La verdad que el Cosquín ha crecido un montón, nosotros hemos crecido con él, es un festival que nos gusta hoy en día ir. Hace ya 4 años que cerramos el escenario reggae. Hoy justo hablaba con un colega tuyo y decía que qué loco, ¿no? Porque pareciera que es un lugar de privilegio y sin embargo el último día de Cosquín, siendo la última banda del escenario alternativo, y la gente está un poco cansada ya. Terminás tocando en un lugar alucinante en cuanto a grilla, pero en horario, la verdad que preferiría tocar 2 o 3 horas antes. Mira, eso nos contaba Palazzo, que nos decía que en los últimos años le ha costado encontrar a bandas que quieran cerrar la fecha justamente por esto que vos decís, de que quieren tocar un poco más temprano para estar ellos más descansados y para que el público que lo va a ver también esté en un momento energético más arriba. Y es loco porque también hay bandas que terminan tocando en un horario que es el ideal, que son las 9 de la noche o las 10 de la noche, y vos terminás tocando a las 12 y media o a la 1, y la gente después de 3 días o de estar todo un día se cansa. Yo me cansaría, como digamos, le doy cuenta de eso, pero más allá de eso hay mucha gente que aguanta y bueno, es un poco el clima del festival, ¿no? Sí, se ha llegado, la verdad, a una convivencia muy importante de estilos, algo que pregonamos desde este programa, de este medio que es Rock Salta, y la verdad que por eso siempre reconocemos al Cosquín Rock, y aparte es una linda oportunidad que, como siempre se dice, tiene toda la gente del interior del país de acercarse esos 3 días, ahora siempre coincidiendo con Carnaval, y poder disfrutar de varias bandas, por ejemplo, ustedes en este caso, que ya hace un tiempo que no se presentan en Salta y bueno, ahora van a llegar a Tucumán. Sí, bueno, ahora en el marco de esta presentación de disco y teniendo muchas ganas de empezar a recorrer, no es por decisión de la banda o que a unos lugares vamos y a otros no vamos, simplemente como cualquier banda independiente genera situaciones de organización a veces un poco más complejas que nos permitan llegar a todos los lugares donde nos gustaría ir a tocar. Así que en esta ocasión llegamos a Tucumán, pero estamos convidando a todos los salteños ahí enganchados, escuchando la radio, si tienen ganas, tienen tiempo y quieren acercarse este sábado y domingo ahí a Tucumán y también palpitando lo que pueda ser un encuentro también ahí y eventualmente invitar a los hermanos de Tucumán también a que se acerquen. Tratamos de generar y de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles. A veces cuesta mucho, entonces bueno, pero tenemos eso, que la gente también dentro de las posibilidades se pueda trasladar un poco. En el nuevo disco Activistas, que sale el video en México, se ve ahí una lucha y bueno, se siente también en la canción juega más por el lado del amor, de la energía. pero en el último tiempo la banda también ha estado apoyando algunas causas, como por ejemplo tocar para ayudar a un club de rugby, estuvieron también en Tucumán hace un tiempo, y ¿cómo se acerca la banda a esas movidas sociales? Vos nombrabas recién por el tema de ser independiente, tal vez, o le nace a la banda acercarse a esas cosas sociales. No, le nace a la banda, y lo cierto es que con este disco en particular, con un nombre tan fuerte, con un arte de tapa que incluye muchos personajes que han dado hasta su vida por causas nobles y que generaban un espacio de convivencia mejor, se nos han acercado muchas ONGs o grupos de personas que tienen situaciones, algunas un poco más complejas, pero que necesitan de una situación solidaria, y utilizar la banda o el canal de difusión de la banda para poder generar algunas pequeñas situaciones de alivio, lo que puede ser un club que se había prendido fuego, que entendemos que un club alberga también mucha juventud y muchos niños que nucleándolos en el deporte generan un buen lugar para crecer y estar, lo mismo que estar tocando para apoyando la causa de Susana Trimarco, diciéndole no a la trata. Son causas que nos gusta estar cerca de nosotros, que se van acercando y que nos vamos coordinando. Este va a ser un año de muchos toquines con fines benéficos y también entendiendo que los espacios artísticos y deportivos son importantes para la juventud. Sí, se ha notado justamente por esas dos presentaciones, por eso lo remarcaba. Estábamos escuchando hace instantes, antes de tener la comunicación, una muy buena banda de rock and roll de acá, de Salta, de blues también. Sabemos que eso es muy cercano a ese estilo, han formado la asociación ahí con la gente de la Mississippi. Y queríamos hablar un poco de eso, porque justo ahora se da un momento en que por ahí ambos estilos, que ustedes venían diciéndolo ya hace tiempo, iban a tener un poco un descenso en lo que es la aceptación del público. ¿Cómo se plantea seguir esto de la asociación en esos dos estilos, con los músicos? Mira, en particular la asociación de blues y reggae fundada con la Mississippi y NOMPA tiene que ver con un fanatismo que tenía yo con la banda, un fanatismo sano, ¿no? Me refiero que yo era seguidor de la Mississippi antes de formar a NOMPA Lidesi. De hecho estudié varios años saxo con uno de los integrantes que estaba en ese puesto antes en la Mississippi. Tuve oportunidad de grabar con Ricardo Tapia una canción para nuestro segundo disco. Eso permitió que nuestra amistad creciera un poco más. Y en un momento nos dimos cuenta que teníamos una raíz musical muy, muy cercana que nos juntaba, y empezamos a hacer una serie de conciertos juntos, también descontracturados. No es que tenemos que cumplir una agenda anual con estas asociaciones. Es muy relajada cuando vemos y sentimos la posibilidad de juntarnos a tocar y mezclar los públicos e interactuar. Nos parece sano, nos parece bonito, así que lo hacemos y promovemos que también otras bandas se animen a generar espacios alternativos con otros géneros y con otras bandas. Muy bien, la verdad que nos gustó mucho, ya hace un tiempo que están con eso, fue también capturado el momento ahí con las versiones que han hecho de algunas canciones de ambas bandas, y lo que nosotros aplaudimos, nos gusta mucho, es esa idea, ¿no? De unir los estilos y ver que pueden convivir ambas músicas, si bien justamente no son muy distantes, pero por ahí en otras oportunidades ha habido enfrentamientos. Hoy en día hay algunas bandas, si bien ha cesado un poco el antagonismo de Redonda Soda, por ejemplo, ya no hay tantos así, pero siempre es bueno al músico escucharlo, hablar de esto, ¿no? De la unión entre sus pares. Sí, porque aparte es un montón. Justamente hace un tiempo hablábamos con la gente de Tambiónica y nos decía que a ellos les encantaba, les gustaba mucho el punk y que habían nacido de ahí. y por ahí algunos oyentes, como pasamos la entrevista, como publicamos en la revista, se sentían un poco indignados de alguna forma de que la banda nombre siquiera, por ejemplo, decían a nombre a Dos Minutos, que por ejemplo Chano nombre, que diga que a él le encantaba Dos Minutos, que él hacía temas de flema en la guitarra, y gente vía las redes sociales, vía Facebook, nos comenzaba a insultar diciendo cómo va a hablar de esas bandas. ¿Y vos crees que eso es una opinión? Se me ocurren varias opiniones. Sí, yo creo que lo que vos estás haciendo del otro lado, eso de unir estilos, lo que hablábamos, está muy bueno. Que quería hacer la acotación. Por ahí hay estilos que parecen remil lejano, como puede ser el pop rock o el pop electrónico que hace Tambiónica, y sin embargo esa banda está tan vinculada, por lo menos en lo que ellos dicen en su pasado y en lo que ellos escuchan a diario, al punk, que es algo que me pareció muy bueno de traerlo, y al mismo tiempo encontrar tanta reticencia en la gente a siquiera aceptarlo. Eso por ahí a veces aparecen esas cosas y son muy locas de pensar que estamos en el... Sí, bueno, tenemos... Argentina tiene un público consumidor de música muy futbolero también, entonces eso tenemos que encargarnos nosotros, y no como hacen los futbolistas que salen con carteles y abrazados y después son los principales animales que generan violencia, toda una hipocresía. Nosotros me parece que nos merecemos también tener espacios alternativos para que ese público futbolero te relaje y puedas disfrutar de la música. Y si no te gusta, podés no ir o no escucharla y ya. Buenísimo. Una de las cosas que nos resultó muy lindo, hablando ya del género del reggae, cuando debutó acá la banda de El Indio Solari acá en Salta, un gran show multitudinario, verlo a Sergio Colombo ahí al cargo de los vientos, con su rasta en su momento, ahí con la muñequera ahí haciendo la patria reggae en un recital tan multitudinario. La verdad que nos sirve mucho eso, a unir los estilos y ver que hay grandes músicos, no importan los géneros. Y ahí obviamente Carlos eligió un gran talento, más allá de qué estilo tocaba, porque Sergio es un saxofonista impecable, ha grabado con infinidad de bandas, y yo en su momento se lo he dicho, así en broma, le digo, loco, ten en cuenta que tocás el solo de Gigi Gil, le digo. Nada más y nada menos. La verdad que es algo muy importante lo que ha logrado Sergio, ser reconocido por tanta gente, y la verdad que también, como decíamos, le sirve al género, le sirve a distintos estilos. Acá en el norte, justamente en la provincia que van a estar visitando, en Tucumán, hay muy buenas bandas de reggae. Acá se ha quedado un poco Salta, ya veremos qué nuevas bandas surgen, pero tenemos la representación en el norte de La Yugular, una banda que está próxima a editar material producido por Boy Caramelo. Nuestro medio, Rock Salta, va a editar ese disco, así que apenas esté editado, te lo vamos a acercar, así vemos tu opinión acerca de este reggae andino que hace La Yugular. No sé si ha tenido la chance de escucharlos. Funcionan justamente... Mira, no tengo fresco así música de ellos, sí, de nombre los conozco, los he sentido nombrar. La verdad que fresco no tengo ninguna canción, pero me encantaría poder escuchar algo. Buenísimo, entonces cuando esté el material editado te vamos a acercar ese disco, así que escuches esa fusión que está haciendo esta banda, que ya tiene varios años encima. Te damos las gracias, Néstor, por la entrevista. Volvemos a invitar a la gente de Salta, pero también nos están escuchando vía web, por ejemplo, desde Tucumán. Acá te manda saludos a algunos oyentes vía Facebook del programa. Y te queríamos agradecer entonces la entrevista, y nos estaremos viendo pronto entonces. Si Dios quiere, yo les agradezco a ustedes este espacio que nos brindan, en particular a Non Paol, para poder difundir esta fecha que estamos haciendo en Tucumán, permitirnos difundir nuestra música, es un ida y vuelta. Les agradezco mucho y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Un saludo, Néstor. Muchas gracias. Y eso no será tan fácil, no. Uno haciendo frente, nadie va a imponerte como ser. Sí, más grandes son, pero también caen más fuerte.